diremos frente a frente qué nos pasa. Comienza, habla primero, qué es lo que piensa, yo no sé, aquí te espero. No olvides, esto es un duelo. Pena, que nuestro amor fue al fin siempre una condena. No olvides.